sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Entró una requisa a las 7:30 de la mañana directamente a matar a una pata. Nos dimos vuelta y empezamos a defendernos. Y así fue como lo sacamos del pabellón. Cerraron las puertas desde afuera, empezaron a dispararnos con lanzagases y con armas de fuego. Y logramos poner los colchones, tapar casi toda la reja de frente para que no nos pudieran apuntar por lo menos. Un compañero nuestro, al ver que había muchos heridos de bala y muertos, le arroja un calentador. Cuando a mí me sacan ya se estaba prendiendo fuego. Jamás yo podía pensar lo que vi. Eran cadáveres, muertos, muertos, unos arriba de otros, tirados como basura. Yo buscaba a mi hijo. No, Alfonso, yo me enteré al otro día en el diario, me lo voy a enterar, en el que salió todos los nombres. ¿Con el listado de los nombres en la prensa? Sí, ahí me enteré. Que estaba mi hermano ahí y yo no estaba enterada. Casi 12 años haber esperado que por fin se conozca verdaderamente quiénes son los culpables de lo que sucede. 12 años de impunidad, 12 años de tristeza, 12 años de mucho sufrimiento, esperando que el Estado realmente haga lo que tiene que hacer, que es enjuiciar a los responsables de este hecho grave, gravísimo. Empezó el juicio oral este lunes, hay 17 acusados, todos integrantes del servicio penitenciario. Bueno, y lo que escuchábamos eran diferentes voces. Una de ellas es la de Gisela Pereira, la hermana de Abel Pereira. En el comienzo del juicio esta semana por lo ocurrido en el penal de Magdalena el 16 de octubre del año 2005, el Día de la Madre, además ese domingo del Día de la Madre, en el cual, bueno, lo que contaban esta semana ha sido muy intensa, muy movilizante en cuanto a todo lo que tiene que ver con el repaso de lo que ocurrió ese fin de semana, con lo que ocurrió los días posteriores, con los familiares, con los amigos, con quienes fueron a buscar información sobre sus muertos, sobre sus seres queridos. Dentro de los diferentes organismos que están acompañando, que están llevando adelante, que persiguen, que están en la búsqueda de justicia, estamos hablando del CELS, estamos hablando del CIAJ, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, y también de la Comisión Provincial por la Memoria. Ambos son, los tres son querellantes entonces en esta causa, y para conversar un poco sobre un balance de lo que ha sido esta semana, estamos ahora en comunicación telefónica con Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal, Margarita? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por comprometerse con la difusión del tema. ¿Cómo ha sido? ¿Qué balance haces de lo que fue esta semana de testimonios, de arranque de este juicio que recordamos llega 12 años más tarde? Sí, casi 13 podríamos decir, ¿no? Porque el hecho sucedió el 16 de octubre de 2005, el hecho que se está juzgando, y bueno, ya estamos próximos a cumplirse los 13 años. Bueno, una semana muy importante precisamente, bueno, porque llegó el momento de que la justicia hable, pero también muy importante y muy contundente, muy impactante, porque en esta primera semana, además de muy brevemente, porque eso fue tomó un tiempo muy breve, lo que ha sido plantear los lineamientos del juicio por parte tanto de los que somos particulares damnificados como de los defensores, lo cierto es que ha sido una semana intensa de 4 a 6 testimonios por jornada de sobrevivientes de lo que nosotros damos en denominar la masacre de Magdalena, es decir, jóvenes en aquel momento que se encontraban detenidos o en el pabellón 16 o en pabellones contiguos y que en su gran mayoría participaron de distintos tramos de los hechos, ¿verdad? Son personas además que tienen la particularidad de continuar aún hoy detenidas, ya sea que hayan tenido algún periodo de libertad y hayan vuelto a ser detenidas, pero que todos se encuentran detenidos en establecimientos carcelarios. Es muy triste también, entonces, confirmar la pervivencia de las condiciones de detención, de los padecimientos de las personas que se encuentran detenidas en las unidades penitenciarias en la actualidad. Es decir, que hasta el momento, hechos tan tremendos como el que se encuentra juzgando en este momento no han generado ningún cambio en relación al cuidado de la vida y de la integridad física de las personas que se encuentran detenidas en los establecimientos carcelarios. Además, bueno, hubo testimonios muy estremecedores, si no me equivoco, una de las fiscales que declaró esta semana también que había contado cómo fue, cómo llegó la primera imagen que tiene, también muy estremecedor. Y lo mismo, yo esta semana entrevistaba a Gisela Pereira y ella también contaba, ¿no? Nosotros por parte de las autoridades del servicio penitenciario no recibimos ningún tipo de respuesta. Ella decía, yo me enteré por el diario de lo que había pasado. También muchísimo abandono a los familiares, ¿no? Por supuesto que en realidad es el trato sistemático que se les otorga, no solamente a las personas privadas de libertad, sino también a su entorno, a sus familiares. Y bueno, por eso es que nosotros desde la Comisión Provincial por la Memoria consideramos que los familiares, los sobrevivientes que hoy se encuentran declarando también son víctimas de esta masacre, como bueno, de otros hechos similares que lamentablemente tenemos que estar periódicamente lamentando y viendo que continúan sucediendo. Sí, ¿qué tal, Margarita? Manuel te saluda. Escuchábamos recién antes de la intro este disparador con una cortina de una canción que el Indio Solari hace en base a lo que fue la masacre de Devoto, el motín de los colchones, eso tomado de un libro de Elías Neumann, que en el libro hay una primera parte que se, digamos, que describe el escenario en el que va a transcurrir el hecho. Uno lee eso, plena dictadura, y lee a veces los informes de ustedes, de la comisión, y pareciera que la democracia no ha llegado ahí. Exactamente, no ha llegado, no ha llegado, al contrario, o preocupantemente, creo que todos sabemos que los índices de superpoblación están en crecimiento, que las condiciones materiales de detención son completamente vulneradas, y precisamente son las condiciones, si tenemos unidades penitenciarias donde no hay agua, no había agua en el momento que esto sucedió, que había la presión suficiente de agua que permitiera apagar el incendio, las redes de incendio no funcionaban aunque tenían etiquetas que decían que se encontraban funcionando, y por eso hay dos responsables sentados en el banquillo de los acusados ahora, y por eso entendemos también que hay muchos responsables que no están sentados pero que deberían estarlo cuando esta comisión desde el primer por momento, ejemplo, y fundamentalmente las responsabilidades políticas del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Justicia, de aquel momento que eran quienes tienen a su cargo el diseño de la política penitenciaria. ¿Quiénes serían? Fernando Díaz y Estornelli, ¿no? Exactamente, sí. Eso, bueno, tuvo un derrotero en tantos años de la justicia, donde un día terminó se realizó el archivo de ese legajo, y bueno, estamos viendo también de este debate que nuevas pruebas surgen para ver si podemos realmente revivir, si tenemos pruebas que nos permitan revivir, permítanme la metáfora, estas denuncias, ¿no? Leía también ayer que dentro de lo que tenía que ver, digo, hasta para poder hacer los análisis del material de los colchones habían tenido que pedir prestado el elemento para analizarlo a una fábrica de colchones, digo, no había, bueno, esto que vos decís, hablás de las responsabilidades políticas, digo, no había nada funcionando como debería funcionar. Exacto. E inclusive en esa línea, esta semana también conversando con Darío Saldaño, sí, que es el abogado de 8 de ellos. Exacto. Sí. Inclusive de Bustos, que es el que está siendo sindicado, exacto, como el que el responsable de haber puesto el candado. Él también hace mucho hincapié en esto. Es decir, acá estamos juzgando a todos, bueno, obviamente desde el lugar de que está defendiendo a sus defendidos, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Pero decía, pero no hay ninguna responsabilidad política que se pague después de este juicio. Sí, está muy bueno que me hagas esa pregunta, porque también creo que no es desde el mismo lugar que nosotros ponemos la perspectiva de las responsabilidades políticas que desde el lugar que lo ponen los penitenciarios. Si algo ha quedado probado, que quienes se encuentran hoy en el juicio, ha quedado, en mi opinión al menos, espero que en la convicción de los jueces también, probado en todos los testimonios de todas estas jornadas, es que hubo abandono de persona por quienes tenían bajo su cargo la guarda de esas personas, que hubo lo que se denomina en la jerga carcelaria un engome, un encierre con candado, que hubo posibilidades que los propios internos que quedaron por fuera del pabellón pudieran reingresar, romper un candado. Lamentablemente, si no los hubieran reprimido cuando los sacaron y hubieran ingresado antes, podrían haber recuperado internos con vida. Es decir, queda demostrado claramente que quienes tenían la guarda inmediata podían ingresar. Entonces, no nos confundamos. Eso es una estrategia que busca desresponsabilizar a quienes hoy están siendo juzgados. Claro. ¿Mm? Uh-huh. Y para nosotros es muy importante distinguir, porque también hay responsabilidades políticas, pero también hay lo que obediencia debida que deja morir, sí, gente. Y lo que es la, claro, responsabilidad en términos, claro, digamos, de la propia tarea. Claro. Uh-huh. Una consulta, Margarita. Pensaba en lo que son los juicios de lesa humanidad de la dictadura, uh-huh, que siempre ha habido como un, o incluso en lo que es la investigación por la desaparición de Jorge Julio López, sí, siempre ha habido como un pacto de silencio muy importante, ¿no?, entre los represores. Acá se da algo así, no de silencio, porque, a ver, aquellos son cosas, uh-huh, que se hicieron por, sí, fuera de la superficie, pero hay un pacto entre ellos de, bueno, de ir todos con lo mismo, de para obstruir la justicia. Bueno, por el momento ellos no han todavía hecho uso de su derecho a prestar declaración. Pueden hacerlo en cualquier momento del juicio. Sabemos siempre que se tiene por válida todo la prueba que se colecta, digamos, en el marco del debate oral. Todavía no llegó el turno de hablar de los casi 200 testigos del servicio penitenciario que ellos han ofrecido, pero no tengo temor de equivocarme si digo que vamos a encontrar ahí un comportamiento sumamente corporativo, digamos. Es el mismo comportamiento que encontramos en cada caso de violencia policial institucional. Los compañeros, digamos, de las fuerzas, cuando tienen que concurrir a declarar, siempre olvidaron lo que inmediatamente sucedió, siempre recuerdan selectivamente, siempre protegen a quien está siendo investigado por la justicia. Espero equivocarme, pero creo que lamentablemente también en las jornadas que siguen nos vamos a encontrar con eso. La última, por mi parte, Margarita, quiero hacerte es, ¿en qué medida esto de que esto haya ocurrido un Día de la Madre le otorga mayor dramatismo? Digo, ¿cómo es la espera? Porque de acuerdo un poco a lo que pudimos desmenuzar, inclusive, porque lamentablemente estas tragedias, si te interesa, aprendés mucho, cosas sobre los comportamientos de la vida en las cárceles, sobre los comportamientos de los detenidos. Digo, ¿cómo es un Día de la Madre? ¿Cómo se espera o qué generan las cárceles? Bueno, no he estado más que visitando cárceles, no he estado un Día de la Madre, pero sí, cuando uno concurre, ya sea tanto en visitas de monitoreo como a ver detenidos, uno observa a simple vista la avidez que existe por el contacto con el afuera, o a veces de ver los internos en patios de recreo con sus núcleos, digamos, más cercanos, familiares, mujeres, madres, hermanos e hijos, etcétera. Bueno, es una contención muy necesaria para vivir una vida tan cruel como la que se vive en los establecimientos carcelarios. Así que pienso que se espera con muchísima expectativa. De hecho, muchos testimonios dicen que muchos de los internos al momento del hecho se encontraban cocinando para sus visitas del día siguiente. Y también me parece importante destacar que se trataba de un pabellón beneficios, digamos, que salían, pabellón de conducta, es el nombre técnico, salían a hacer trabajos dentro del propio penal y demás, es decir, que tampoco ameritaba las supuestas medidas de seguridad que se tomaron con poner candados, cerrar de manera, digamos, contundente y no permitir la salida de los internos y poder, por lo tanto, sustraerse a la acción del fuego y haber podido salvar vidas. Así que me sirve la pregunta para aclarar también eso y poder poner en clave, digamos, de la crueldad y del abandono claro con el cual se manejó el servicio penitenciario. La pregunta por ahí, ahora sí, la última también por mi parte, que puede ser anecdótica, pero también para pensar los grados de injusticia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué porcentaje o qué número, más o menos, cuántos tenían condena? No tengo aquí, pero creo recordar que solo dos de ellos tenían condena. ¿Solo dos tenían condena? Que tampoco vamos a justificar. Tampoco tengo aquí a mano, pero sí eran condenas firmes, pero creo recordar que no eran condenas firmes. No vamos a justificar. Todos estaban en condición de procesados. Por eso digo, no vamos a justificar que el que tiene condena merecía que le pasara eso, pero hay como un, no sé si agravante o qué, una injusticia mayor. Que podrían hasta haber sido inocentes, digo, ni siquiera pueden. Sí, por supuesto. Claro, sí, ni siquiera desde ese lugar hay sentido a la pérdida de la vida. Sí, sí, pero lo más interesante, me parece, o el punto de análisis es que, según nuestra propia Constitución, con tres palabras define cuál es el objetivo de las cárceles. Y bueno, lo que vemos cotidianamente es precisamente que las condiciones y los comportamientos de la gestión del sistema, digamos, criminal de cárceles, no solamente en nuestra provincia, sino también hablo de cárceles federales, de cárceles de otras provincias, difícilmente pueda lograr ese objetivo cuando suceden cosas como estas. Recientemente lamentamos también el hecho de Pergamino, donde también nosotros somos representantes de la familia en la causa, de muy similares características, claro, con siete chicos que murieron en una masacre igual. Sí, es cierto. Nos hemos olvidado de Pergamino porque con las dimensiones de Magdalena es mucho menor, claro, y no deja de ser igual de grave, es cierto. Bueno, Margarita, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, estamos atentos a lo que está ocurriendo y recomendamos también visitar un sitio web, masacredemagdalena.comisionporlamemoria.org. Allí está el equipo de prensa de la comisión, de la agencia Andar, también haciendo un relevamiento diario del juicio que recomendamos seguir con mucha atención. Un día a día tenemos allí. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir. Hasta adiós. Era Margarita Jarque, entonces, de la Comisión Provincial por la Memoria. Comenzó esta semana el juicio por la masacre de Magdalena. 33 hombres murieron fueron dejados morir, en realidad fueron muertos por intoxicación, por humo, por fuego, el 16 de octubre del año 2005. Bueno, este juicio llega 12 años más tarde, allí con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, también del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Están Sofía Carabelos y también Analía Carrillo como equipo de abogadas, en relación con los familiares, con quienes están conformando la querella, y también la Comisión Provincial por la Memoria. Dice el artículo 18, el que hacía referencia recién Margarita, de la Constitución Nacional, ¿no? Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causa política, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más de lo que aquella exija, será responsable el juez que la autorice.